Aumentan 18.1% divisas por turismo internacional. La Sectur informó que el ingreso de divisas por turistas internacionales a México fue de 11.131 millones de dólares en el periodo de enero-agosto del año en curso, además de que el flujo de turistas aumentó 19% en relación con los 8 primeros meses de 2013. En el periodo de enero-agosto de 2014, el ingreso de divisas por turistas internacionales a México fue de 11.131 millones de dólares, un incremento de 18.1% en relación con el mismo lapso del año pasado, informó la Secretaría de Turismo, Sectur. La dependencia federal refiere que, de acuerdo con información del Banco de México, Banxico, el flujo de turistas internacionales mostró también un incremento de 19% con respecto a los 8 primeros meses de 2013, al contabilizarse 19.3 millones de personas. Los turistas que llegaron al país por vía aérea mostraron un incremento del 10.8% al pasar de 8.4 millones a 9.3 millones en el periodo de enero-agosto de este año. En cuanto al turismo fronterizo, se observó un incremento de 32% al llegar a 8.5 millones de viajeros frente a los 6.4 millones de turistas de 2013. El gasto medio de los turistas de internación vía aérea se ubicó en 948.1 dólares, 10.3% arriba de lo alcanzado en el mismo periodo del año pasado. Este incremento, refiere la Sectur, permitió que el gasto medio del turismo de internación también mostrara una tendencia positiva, con un incremento de 10.4%, al pasar de 780 dólares en 2013 a 861.4 en el segundo cuatrimestre de este año.